Hasta la medianoche, que con mi negra voy a bailar. Ritmo se pone tan sabroso, ya no resisten más los pies. Tócame este encerro, repícame los cueros, que el ritmo invita a bailar. Y si eres guarachero, quítate el sombrero y